Bienvenidos a Citados. Hoy por hoy existen muchos y distintos medios de comunicación que, aunque suelen ser rutas fáciles y rápidas para adquirir información, en ocasiones nos producen mayores disyuntivas y confusiones. En este podcast nos comprometemos a darte información útil y actualizada en distintos temas de salud para que tengas el conocimiento más verídico y ahorres tiempo en tu búsqueda. Te ayudaremos a encontrar, de una forma más rápida y eficiente, las respuestas e interrogantes acerca del funcionamiento del cuerpo, la mente, relaciones interpersonales, búsqueda de información y más. Escucharemos a todo profesional que nos brinde evidencia para entender a la salud como una interacción entre mente, cuerpo, sociedad y espíritu. Soy Orlando Carrillo y junto con expertos en estos temas estaremos contigo para lograr cambiar la manera de valorar la información relacionada a la salud. Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente en un capítulo de Citados, el podcast de salud, vida diaria y ciencia. Y como en los capítulos anteriores, está con nosotros la doctora Claudia Gutiérrez. Hola, Claudia. Hola, hola a todos. Y la doctora Jennifer Sánchez, llegada de Colombia. ¿Cómo estás? Hola a todos. Bueno, el día de hoy platicaremos acerca de un tema que de por sí es un tema complejo, porque vamos a hablar acerca de las vías del dolor. Intentaremos hacerlo de una manera resumida y fácil, masticadita para todos nuestros podescuchas, así se dice, ¿no? Podescuchas. Ajá. Bueno, a ver, Jennifer, la primera pregunta es para ti. ¿A qué nos referimos con esto de las vías del dolor? En nuestro cuerpo, yo entendería, o en las caricaturas veíamos que hay como unos pequeños, vamos a decir, receptores en la piel y en otros órganos, como nos comentaban en el podcast pasado, que de alguna u otra manera hacen que llegue un impulso y eso nos lleva hacia que sintamos dolor. Pero, pues, ¿cómo se hace o qué es lo que sucede? Cuando hablamos de dolor, estamos pensando que es un mecanismo de protección. Este mecanismo de protección que tiene el organismo va a componerse de cuatro fases de las que vamos a hablar. Entonces, eso es muy importante, el dolor es protección, porque platicamos también en el podcast pasado, cuando clasificamos el dolor, que hay algunos momentos en el cual no te protege tanto, pero las vías del dolor están diseñadas para protegernos, ¿cierto? Las vías del dolor están diseñadas para protegernos y que si algo nos quiere lastimar o se empieza a percibir algo que te lastima, el cuerpo reaccione para prevenir esa lesión. Entonces, la primera fase va a ser un estímulo que sea de cualquier tipo, o sea, calor, presión, un corte, que vas a activar unos pequeños receptores que ya hablamos, los nociceptores, y estos van a estar en el sistema nervioso periférico y van a convertir este dolor o este estímulo en una señal eléctrica. Esta señal eléctrica va a transmitirse, que es el nombre de la segunda fase, a transmisión a través de estos nervios o estas fibras nerviosas que, como nos comentaba Claudia, son rápidas o lentas y van a ir a la médula espinal. En la médula espinal van a hacer como una conexión con otra neurona y van a subir, a continuar su camino y van a agruparse, según la información que lleven, en diferentes como cordoncitos. Y estos cordoncitos van a llegar hasta el cerebro a través de la médula espinal. La tercera fase se conoce como modulación. Esta modulación puede ser periférica o central y lo que va a hacer es facilitar o inhibir que continúe el dolor. O sea, como decir, ¿sabes qué? No llores porque no es tan grave lo que te está pasando. No tienes que quitarte. Te tiene que decir, quítate ya porque esto puede ser muy grave para ti. Entonces, esta modulación lo que hace es decir si vamos a seguir con el impulso o hay que disminuirle a la reacción. Y lo otro que tenemos es a nivel ya del sistema nervioso central y el cerebro, interpretar este dolor y procesarlo o percibirlo y saber qué vamos a hacer con este dolor, qué sentir, qué significa este dolor para nosotros. Entonces, este es un resumen súper rápido de cuál es la vía del dolor. Bueno, en la primera fase, como tú comentas, es convertir cualquier tipo de señal. Imagino que mi golpeo es algo mecánico, esa señal, o si me quemo con un ácido muriático es algo químico, o si me quemo con el sol, pues es también pues calor, ¿no? Y todas estas señales se van a convertir en otra cosa. Esto de hecho me recuerda mucho a algo que sucede pues en la física, en la mecánica, ¿no? Y es un fenómeno que es muy conocido por los mecánicos, que se llama transducción. Entonces, Claudia, ¿me podrías explicar un poquito más acerca de qué es la transducción o la primera fase que comentaba Jennifer? Sí, mira, en el caso del dolor, como tú bien dices, incluso la frase del control, bueno, más bien el término de transducción se usa para diversas cosas. En este caso se trató de adaptar para las vías del dolor, así que sí es importante que determinen que es una fase y que así se llama en este caso de las vías del dolor, pero esta frase de transducción lo podemos encontrar en otras terminologías, incluso médicas también, pero que no estén asociadas a dolor. Cuando hablamos de las vías de dolor y decimos que hay transducción, va a ser como tal cuando un proceso nocivo se va a transformar en un estímulo eléctrico. Uh-huh. Como estábamos viendo en los capítulos previos, para que se pueda dar ese estímulo necesitamos de la participación de ciertos receptores o células, o bien como estábamos viendo, de neuronas como tal. Estas, como sabemos o como interpretamos nosotros, es que no van a poder funcionar como un teléfono, como lo decíamos. Es decir, si yo le doy una señal de voz, seguramente este no podrá transmitirla hacia mi cerebro como una voz como tal. Lo que hace es transformar esta señal en energía, porque es como ellas funcionan. ¿Mm? Obviamente el tipo, el estímulo eléctrico va a variar dependiendo del estímulo nocivo, es decir, si es una laceración, si en este caso, como bien decías tú, incluso puede ser por algún efecto químico que esté haciendo que haya alguna lesión en la piel, y esto se va a tener un estímulo o va a generar un estímulo eléctrico. Para poder interpretarlo, para poder decir que este estímulo es eléctrico, pues lo que lleva a cabo la célula es, digamos que tener un intercambio de iones dentro de y fuera de la célula para poder dar ese estímulo eléctrico hacia otras células que están aledañas y estarse conectando con ellas. Básicamente de eso consiste la transducción. Ok, bueno, entonces, a ver, la transducción es tener un receptor en órganos como la piel y que un estímulo externo se convierta de alguna manera en energía, y gracias a esto que tú comentas de los iones y algunos estímulos bioeléctricos, por así decirlo, ¿no? Forma la energía y de ahí se conecta una fibra nerviosa. Así básicamente, cuando se conecta esta fibra nerviosa, entonces ya hay cambios en esta fibra nerviosa que se llama transmisión. ¿Sí? Y esto, pues, Jennifer, cuando sucede eso, ¿es un fenómeno en la fibra nerviosa que podemos controlar? ¿Qué tipo de fibras nerviosas lo pueden llevar? ¿Cómo viaja? ¿A qué se refiere esto de transmisión? Entonces, vale, cuando hablamos de transmisión, lo que hacemos es que hay que pensar en siguiendo el ejemplo del teléfono, en que nosotros hacemos nuestra llamada. Estaba del cable de donde la bocina, bueno, ya no todos tienen bocina, pero imaginemos un teléfono antiguo, entonces el cable de la bocina va al dispositivo del teléfono, de ahí va a la pared, de la pared se conecta a otro lugar y de este lugar manda una señal que puede transmitirse y que lleva la llamada a otro lugar, o sea, al punto de entrega de esta llamada. Y así funciona más o menos la transmisión del dolor. Entonces, vamos a ver que vamos a tener tres neuronas. Estas neuronas van a iniciar en los receptores que nos decía Claudia, en la piel, en el músculo, en el hueso, en las vísceras. Y estas van a percibir el estímulo. Esta señal eléctrica va a transmitirse y va a depender de qué tipo de fibras tengamos. Vamos a tener fibras de todo tipo, pero hablando de dolor, vamos a hablar solamente o preferiblemente de dos tipos. Las fibras A delta, que son las rápidas que mencionaba Claudia en nuestro episodio anterior. Estas van a tener más mielina, que vamos a considerarla como un conductor. Entonces, la mielina lo que va a ayudarnos es que a que se conduzca más rápido la señal. Okay. Y van a ser responsables del dolor más agudo. Las otras fibras que lo pueden llevar son las fibras C, que son más lentas porque no tienen este recubrimiento, esta mielina. Entonces, son amielínicas y van a llevar un dolor más sordo o más lento. Estas neuronas van a ser, digamos, las neuronas primeras y van a tener su centro o su núcleo muy cerca de la médula espinal en el ganglio de la raíz dorsal. De ahí, digamos que vamos a imaginar una cabecita y dos bracitos muy largos, o un bracito largo y un bracito no tan largo. Este bracito largo va a ir a la piel, al músculo, y el otro bracito se va a conectar en la médula con la segunda neurona. Estas segundas neuronas son las que les decía que se van a organizar en grupitos y estos grupitos van a ascender según la señal que lleven. Entonces vamos a hablar de que van a ir van a ascender por la médula espinal hacia el tallo cerebral y se van a organizar en estos grupitos o laminitas o tractos, si los quieren conocer. El más importante se llama tracto espinotalámico porque va pues, de la médula al tálamo, del que vamos a hablar más adelante. Pero también van a haber conexiones con el mesencéfalo, con el hipotálamo y con otras áreas del cerebro. Y pues más adelante vamos a ver esto que nos va a generar. Pero la línea relativamente directa va a ser de la segunda neurona al tálamo. En el tálamo va a conectarse con nuestra tercera neurona que va a llevar esta señal hacia la corteza y que esto es como todo la vía de transmisión de que se genera el dolor hasta donde debe llegar. Muy bien. Entonces, qué buen ejemplo diste realmente, Jennifer. En un teléfono, al menos en los teléfonos antiguos, creo que sigue siendo, las ondas sonoras se convierten en energía y ese es un transductor, ¿no? Y luego el cablecito es el que lleva esa energía eléctrica hasta que vuelve a traducirse o transducirse a otra vez energía sonora. Pero lamentablemente, como sabemos nosotros algólogos, eso no es tan fácil en el cuerpo. Y ahí viene la tercera fase que tú comentabas en un principio, que es la modulación. Yo tengo dos dudas aquí, Claudia. ¿Está bien que te lo pregunte a ti? Sí. Bueno, tengo dos dudas. La primera es, la modulación entiendo que se da en la médula espinal. Bueno, ¿es en toda la médula espinal o cómo está eso? O sea, ¿para eso sirve la médula espinal solamente o qué? Y la segunda es, entiendo que existe, o lo que Jennifer comentó es, en ese momento se decide seguir o no seguir. ¿A eso se refiere modulación ascendente y descendente? Porque he escuchado ese término, pero yo no sé si realmente se tenga que ver con que continúe o no continúe. Entonces son esas dos cosas. ¿Me podrías aclarar un poco el panorama? Claro que sí. En el caso de la médula espinal, pues tiene diversas funciones. Una de estas, pues como vemos, es la modulación ascendente y descendente del dolor, pero obviamente cuando decimos modulación ascendente y descendente de la médula espinal, estamos hablando de todas las funciones nerviosas. Entonces, prácticamente en la médula espinal nos rige, obviamente, los movimientos, la sensibilidad, etcétera. En cuanto a lo que mencionas de que si va a modular, si pasa o no el dolor, en realidad lo que va a modular es las respuestas moleculares que va a tener el cuerpo ante ese estímulo, pero no que no vaya a llegar. O sea, siempre el estímulo va a llegar a nivel central, porque como vimos, esta parte del dolor siempre va a ser protectora. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si realmente se inhibiera esa señal? Pues yo, por ejemplo, no retiraría la mano, que sería una respuesta descendente ante un estímulo doloroso. Entonces, la médula espinal va a tener la función de, no precisamente la médula espinal como tal, sino hablemos un poquito más molecularmente. Imaginemos que esta médula espinal está formada por muchas celulitas, así como todo nuestro cuerpo. Todas estas celulitas van a tener una función específica. Dentro de esto pueden secretar ciertas sustancias. Algunas van a permitir inhibir el estímulo, pero cuando hablamos de inhibición, no es una inhibición completa. Es decir, estamos haciendo que el estímulo sea menor, pero no que esté completa, porque todo el sistema nervioso está regulado. Entonces, mientras tenemos partes inhibitorias, también tenemos partes excitatorias. Y aunque, como su nombre lo dice, se van regulando, es decir, una puede disminuir y la otra aumentar para que esté regulado. Pero nunca vamos a tener que se apague una y la otra esté prendida. Eso haría que precisamente entraran en una disregulación. Incluso médicamente el término equilibrio o celularmente no existiría, porque cuando alguna célula entrara en equilibrio, entonces entraría en apoptosis precisamente porque se va a ir hacia algún lado. Entonces, bueno, para no perdernos tanto en este tema, a lo que quiero ir es que nosotros somos como una máquina que está funcionando constantemente. Sí, tenemos ciertos reguladores que pueden incrementar o disminuir esta parte del estímulo, pero nunca se va a apagar completamente otro estímulo. Un ejemplo muy claro es el ácido gamma aminobutírico, y lo menciono porque es un tipo de neurotransmisor que suele conocer mucha gente, que tiene la característica de ser inhibitorio. Esto quiere decir que a nivel celular puede inhibir o puede disminuir la respuesta nerviosa o el estímulo eléctrico que ya convertimos previamente para que pase y para que se liberen otras sustancias, como cual, igual mencionaré solamente una para no perdernos tanto, pero una sustancia muy importante en el dolor es la sustancia P. Esta, al producirse, precisamente se involucra en la sensación de dolor. Si esta se secretara mucho, también tendríamos un estímulo muy fuerte, estamos de acuerdo. Entonces, por ejemplo, el ácido gamma aminobutírico tiene la función de inhibir un poco la secreción de esta sustancia. Pero a su vez es importante que se secrete porque si no, no tendríamos este estímulo. Como cuando nos dicen que todo en exceso es malo, así a nivel celular. Cualquiera de las sustancias en exceso sería mala. Es decir, en este caso la sustancia P en exceso, pues sería mala porque estaría causando a lo mejor estas estimulan sobre todo que haya secreción de sustancias proinflamatorias, es decir, vamos a tener inflamado el tejido. Entonces, si buscamos una molécula que pueda inhibirla parcialmente, entonces esta respuesta inflamatoria puede ser un poquito menor, por eso se modula esa respuesta. En el caso de que, por ejemplo, si tuviéramos mucho ácido gamma aminobutírico y por lo tanto estuviera totalmente inhibida la vía, pues entonces no podríamos tener esos procesos de defensa y de recuperación del tejido, porque el proceso inflamatorio también viene acompañado de un proceso de cicatrización o, por así decirlo, de recuperación de los tejidos. Entonces, en conclusión, la modulación se va a llevar a cabo en la médula espinal. La médula espinal no únicamente modula esta respuesta de dolor, sino otros tipos de respuestas. Pero abocándonos un poquito a la parte de dolor, esta parte tanto ascendente como descendente habla sobre todo de la expresión de sustancias que al estar reguladas pues van a permitir que el estímulo sea adecuado y no exagerado. Y al mismo tiempo, cuando decimos ascendente, pues va a ser cómo lo vamos a percibir y la descendente, qué respuesta vamos a dar ante ese estímulo doloroso. Mira, ahora creo que ya sacamos otro tema para un podcast, que creo que sería buena idea hablar de la médula espinal y de cómo ayuda o puede perjudicar al paciente. Tú hablabas de la sustancia P, que la P es de pain, en inglés es dolor, ¿no? Pero es una sustancia que realmente si tú te la inyectas o se la inyectas a alguien le va a causar mucho dolor, ardor, es un dolor sordo, ¿no? Porque actúa sobre todo en las fibras C de los receptores de estas fibras nerviosas. Y pues las teorías de las compuertas, que también cuando se hable de la médula espinal, pues Mesak y Wall ya habían comentado hace bastante tiempo acerca de estas teorías de compuerta que pueden prevenir un aumento importante de dolor cuando hay un estímulo diferente que puede ser algo generalmente mecánico, ¿no? O por movimiento oscilatorio, etc. Incluso en ese momento también se mencionó esta parte de cuando esta teoría de comporta puede, digamos, perderse después de un estímulo constante de dolor. Claro. Y cómo esto puede ser causa de un dolor crónico, por dar un ejemplo. Por esa pérdida. ¿Cómo es importante esta parte de la regulación? Entonces, bueno, ya tenemos otro compromiso, que es hablar de la médula espinal. Bueno, ya llegamos a la cuarta fase, Jennifer. La cuarta fase, que creo que ahí es una fase muy compleja, porque ya llega al cerebro. Se dice que pues todas las personas somos un mundo, ¿no? Porque los estímulos que llegan al cerebro hacen que todos nosotros seamos diferentes. Entonces, ahí se llama percepción, ¿no? Es algo así. Sí. Bueno, la percepción básicamente es dónde y cómo se interpreta esta señal que empezó muy lejos en la periferia, hablando del cerebro, y cómo la interpretamos nosotros y qué respuesta vamos a dar. Entonces, son varias estructuras que van a estar involucradas a nivel cerebral. Y bueno, la parte inicial de esta interpretación o de esta percepción está en el tálamo. Entonces, aquí el tálamo lo que hace muchas veces es distribuir estos estímulos nocivos a lo largo de toda la corteza. Estamos hablando de que la corteza, o la parte más externa del cerebro, es la que va a ser o a ser consciente de esta sensación dolorosa. Y pues va a tener, digamos, que varias partes también en sí. La corteza somatosensorial, ya sea la primaria o la secundaria, el opérculo parietal, la ínsula, la corteza cingulada, la corteza prefrontal, o sea, todas van a recibir estos estímulos dolorosos. Y además de la corteza, también, como hablamos hace rato, estos cordones van a ir a otras partes del cerebro. Entonces, este cordón que, digamos, va al sistema límbico es el que nos va a asociar o a generar reacciones emocionales asociadas a este dolor. O sea, como me duele y además me siento triste, lloro o me enojo, o qué tan alto o qué tan bajo sea el umbral del dolor, tiene mucho que ver con el sistema límbico. El hipotálamo, pues, nos va a inducir todas las respuestas endocrinas asociadas al dolor, entonces liberación de endorfinas o, bueno, cualquier respuesta endocrina que se genere con el dolor va a estar con esta conexión que hay con el hipotálamo. Hay conexiones con la formación reticular o el bulbo que van a generar reacciones que se conocen como neurovegetativas, que son reacciones que no podemos controlar, o sea, que nuestro cuerpo simplemente reacciona al estímulo y que usualmente lo que incluyen es cambios en la frecuencia de nuestro corazón, en la calidad o en la frecuencia de nuestra respiración, y que incluso pueden afectar la conciencia. O sea, si tenemos dolor, vamos a concentrarnos mucho en este dolor, así como si el dolor es muy intenso, podemos incluso desmayarnos por el dolor o perder la conciencia por el dolor. Y pues bueno, la parte de modular y todo lo que nos habló ahorita Claudia es como la reacción o de esta percepción que tiene nuestro cerebro a estos estímulos, cuál es la reacción. Entonces, digamos que en términos generales, la percepción es cómo nuestro cerebro va a procesar esta información y va a dar una respuesta a esta información que nos llegó de la periferia. Muy bien, aquí sí ya habíamos platicado o concertado un tema, un capítulo de podcast que sea el cerebro, ¿no? Cerebro y dolor. Más adelante veremos en qué momento se platicará, porque es muy interesante, como tú dices, el sistema límbico, el hipotálamo, la formación reticular y qué es lo que sucede cuando llega ahí, porque el dolor no solamente es esta respuesta a una sensación, a un estímulo desagradable, sino nos da respuestas que a veces pues nosotros no querríamos, como taquicardia, o sea, una frecuencia cardíaca aumentada, una presión arterial aumentada, sudoración, salivación, piroerección, etcétera, que algunas son unas respuestas medulares, pero muchas de ellas son respuestas ya cerebrales, ya cuando llegan al cerebro, ¿no? ¿Alguna otra Otro relevo que tú conozcas, Claudia, aparte de este sistema límbico de emociones, hipotálamo que habla del endocrino y la formación reticular que habla de lo neurovegetativo y la conciencia. Pues mira, en realidad casi que sería otro tema, como veíamos, los sistemas de relevo prácticamente llegan a toda la corteza, entonces esto hace que llegue a diversas zonas. Con respecto a esto, es importante que sepamos que todo esto va a ser, por ejemplo, la causa que no solamente cada persona lo perciba diferente, sino que podamos tener sentimientos durante el proceso de dolor, ¿no? Por ejemplo, muchos sí podemos tener alguna parte de participación frontal, cuando hablamos, por ejemplo, si el estar con dolor nos produce enojo o estar, por ejemplo, de malas, etcétera. En aquellos pacientes que incluso puedan tener algún sentimiento de tristeza, estaremos hablando más de un proceso talámico, pero esto también es por la inespecificidad que hablamos. Me gustaría mencionarles que esto es más por la inespecificidad molecular, por así decirlo. Ya veíamos ahorita precisamente que va a haber muchas sustancias que van a estar participando. Les mencioné dos porque eran las más importantes, pero en realidad es infinidad de sustancias. Incluso hay un término que se conoce actualmente como sopa algológica. Pues digamos que a la vez estas moléculas que se están produciendo no solamente van a actuar en esos niveles, sino como bien tú lo mencionas, por ejemplo, tengo taquicardia, ¿no? Puede ser un efecto también de sustancias como tal que se están secretando en ese momento. Esta participación o esta inespecificidad de relevo va a ser un poco más por las funciones y las sustancias que estamos secretando en ese momento tras un estímulo doloroso. Yo creo que incluso es como, anótalo en tu libretita, creo que es un tema muy importante que podríamos tocar sobre sopa algológica o sustancias que participan en el dolor, uh-huh, y cómo participan en otros sitios, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo no solamente van a estar en este proceso que ya vimos bien, ¿no? O sea, de la piel al sistema nervioso, a la médula y luego al sistema nervioso central, sino que también estas sustancias están actuando en otros lugares. Muy bien. Bueno, hicimos de un tema muy, digamos, complejo y árido, algo creo que un poco más entendible. Pero citados, así que, ¿alguna cita que ustedes tengan? A ver, Claudia, ¿alguna cita para vías del dolor? No te la pongo fácil, pero... No, creo que sí. Fue un poco difícil encontrar algo que quedara con el tema, porque pues estamos hablando de fisiología. Claro. Pero claro que hay, en este caso me gustaría citar a Jeffrey Kent. Él es un novelista que dijo en algún momento, la biología nos da un cerebro y la vida lo convierte en una mente. Y pues me pareció que va muy ad hoc con el tema porque pues estamos viendo precisamente que toda esta parte biológica ya la tenemos, ya tenemos el cerebro y ya tenemos como estas moléculas que les digo que, y también estas sustancias que se van a estar secretando. Pero nosotros, nuestra mente y nuestra vida nos pueden decir si sentimos o no sentimos el dolor y cómo lo vamos a sentir. Bien. Jennifer, ¿alguna cita? Bueno, igual que Claudia fue así, complejo. Pero bueno, a mí me gustó esta cita de Carlos Castañeda en su texto El Arte de Soñar, que dice, percibir la esencia de todo nos hace comprender, clasificar y describir al mundo en términos completamente nuevos, en términos más incitantes y sofisticados. Y es que esta cosa compleja de percibir el dolor y darle como un significado es algo muy humano. O sea, los animales sienten dolor, pero esto de darle una emoción a este dolor, de que el dolor nos genere algún tipo de enojo, de tristeza, esto es muy humano. Entonces, creo que eso, bueno, es una parte importante del dolor, cómo lo vamos a percibir y qué va a significar para nosotros este dolor. Claro, claro. De hecho, algo que nos puede diferenciar de los animales, bueno, uno es que nosotros, nuestra sonrisa tiene significado, ¿no? Porque pues una hiena sonríe, pero es porque así es su fisionomía, pero no es porque sonría por estar alegre o porque algo le hizo sentir bien. Y la otra es que nosotros, como más adelante también veremos, podemos darle un sufrimiento al dolor o simple y sencillamente poder modularlo o percibirlo de otras maneras, ¿no? Bueno, muy bien, pues muchas gracias por escucharnos. Dejen sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales y suscríbanse al podcast para no perderse ningún capítulo. Bueno, pues hasta la próxima. Adiós, Claudia. Adiós, Jennifer. Hasta luego. DIY.